Bueno, ahí teníamos nuestra compañera Lili Díez, de Politóloga en Red, este espacio sobre el cuidado de los cuidados, ¿no? En general y polivalente. Vamos a una musiquita y volvemos. Continuamos en colectivo. Sé que soy un pelado. Volvemos al aire de La Mosquitera. Si bien no tenemos el tiempo suficiente para desarrollarlo con profundidad, no quisiera que pase desapercibido el repudio al gobierno, a estas 5 diputadas que fueron a visitar genocidas, ¿no? En la cárcel de Ezeiza, gente que está con prisión por delitos de lesa humanidad, nada más y nada menos, y que Bullrich, Patricia Bullrich, justificó la visita a estos genocidas de diputado oficialista. Dijo que fue una decisión personal, cada uno debe hacerse cargo de lo que hace y esa es la libertad, expresó la ministra de Seguridad. Los detenidos están condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. La ministra, como decíamos, se refirió a la visita de diputados de la Libertad de Avanza, diputadas a un grupo de genocida en la cárcel de Ezeiza por delito de lesa humanidad. Fue una decisión personal, dijo, cada uno debe hacerse cargo. Planteó la funcionaria sobre la cita, entre otros, con Alfredo Astiz, ¿no? Ex oficial de Marina, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Entre esas visitas estaba la diputada en representación por Mendoza y de la Libertad de Avanza, Lourdes Arrieta, una de las representantes de Mendoza y que realizó claramente esta, algunos medios lo tildan como polémica visita, claramente una espantosa visita a condenados por delitos de lesa humanidad, ¿no? Ir a ver a asesinos, a apropiadores de bebés, a torturadores, ¿no? Desde representantes de la democracia, de alguna manera, ¿no? La verdad que no quería dejar pasar este repudio. Seguramente mañana lo vamos a estar desarrollando con mayor profundidad. Y ahora sí nos vamos a meter en el espacio de salud mental. Vamos a charlar con nuestro querido compañero Gabriel Chicón, integrante del Foro de Salud Mental, sobre el tema de la baja de la imputabilidad, ¿no? Aquí encuentran justamente, ¿no? El gobierno encuentra el blanco de quienes son peligrosos para la sociedad, que son los jóvenes, ¿no? Pero no es, por lo menos estos 5 diputados no ven como peligroso o como horroroso estos 5 genocidas. Basta de hipocresía, delitos de adultos, penas de adultos, no delitos de chicos, responsabilidad de grandes. Que el hilo no se corte por lo más delgado. El Estado argentino propone bajar la edad de imputabilidad bajo el lema delitos de adultos, pena de adultos, pero ¿qué hay detrás de esta frase vacía? ¿Acaso todos los adolescentes tienen las mismas oportunidades y contexto? Bueno, para charlar un poquito sobre este tema, muy importante, vamos a estar ahora. Está en comunicación Gabriel. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Qué bueno escucharlos. Qué bueno escucharte. Nuevamente encontrarnos, ¿no? La verdad que es re importante. Así que estamos con las pilitas cargadas y con ganas y nuevamente abrazarnos en este momento, ¿no? Seguir con la comunicación, seguir defendiendo nuestros derechos fundamentales. Así que bueno, te agradecemos. Sí, nuevamente. Bueno, podemos retomar ahí. ¿A qué le llamamos derechos fundamentales? ¿Qué es esto cuando uno escucha por la calle el curro de los derechos humanos? Sí. Lo único que estamos escuchando con eso Es, bueno, a ver, los derechos humanos nacen a raíz de que hubo gente que se posicionó por encima de otra gente y arbitrariamente se dijo, este ser humano es un ser de segunda, este de primera y este de tercera. Entonces con este puedo experimentar, al otro lo podemos dejar morir y este va a tener todos los privilegios. Entonces, bueno, los derechos humanos vienen a igualarnos en que todos debemos ser tratados como persona, con la dignidad de una persona. Entonces arranquemos por ahí. Todos somos tratados dignamente, desde el represor o el delincuente de lesa humanidad, como Astiz, que si bien está preso, pero aún así debe conservar la dignidad, o por lo menos el trato digno, porque el hecho de que esté preso no significa que lo deba perder. Ahora bien, ¿por qué una persona absolutamente inocente, porque una persona que nace, crece y se desarrolla en un mundo hostil, lógicamente va a terminar haciendo hostilidades? Va a terminar siendo hostil. Quien siembra odio va a cosechar violencia, ¿no? Bueno, entonces esa persona que no conoció otra cosa más que la vulneración social y la hostilidad y las violencias y demás, termina siendo inocente, aunque cometa un crimen de adulto. ¿Por qué un niño o un adolescente termina cometiendo un crimen de adulto? Bueno, hay múltiples causales. Ahora, ¿se les puede culpar a ellos por lo que han aprendido? ¿O el Estado y los adultos no tienen ninguna responsabilidad? ¿No? Sí. Esa es la parte donde decimos es una hipocresía, porque históricamente se criminalizó la adolescencia. Siempre, desde que el mundo es el mundo, el adolescente siempre es mal visto. Siempre. Cuando nosotros éramos jóvenes, la policía nos seguía por el solo hecho de ser adolescentes. Una vez que dejamos de ser adolescentes y nos cortamos un poco el pelo, ya pasábamos a ser un ciudadano acorde al estereotipo de que la policía catalogaba como gente de bien. Ser adolescente no era ser gente de bien. Ahora, ¿qué pasa con las políticas, que excluyen a las clases más bajas? ¿Por qué el Estado nunca se lo demanda? Y podemos decirlo más claramente todavía. Ley 26.657 de protección de derechos a la salud mental. El Estado cumplió vagamente los preceptos de la ley. Bueno, ¿quién demanda al Estado por todo lo que no cumplió de la ley? Entonces, todo lo que el Estado no cumple, alguien tiene que pagar los platos rotos. ¿Quién va a ser en este caso? Los niños y los adolescentes. Es muy simple. Esto es así. Sí, Entonces se da la imagen de supuesto orden, orden y progreso. todo lo que no cumple Gabriel y todo lo que de alguna manera justifica, a ver, ¿cómo justifico que no tener educación, que la causa de todo sea el debilitamiento o quebrar toda la contención social que pueda contener a través de un acceso igualitario a la educación, a la salud? ¿Cómo lo justifico? Y diciendo que el culpable de esto no soy yo, Estado, sos vos, ¿no? Que delinque, ¿no? Encuentran ahí la justificación y el sistema se repite, no sé cómo lo ve. En esa justificación constante, encontrar ese culpable, ¿no? De que si hay delito, bueno, la culpa del pibe de 16, 17 años que nació así, nació de esa manera, ¿no? Descontextualizándolo de Claro, todo. exactamente. Bueno, si se hubiese cumplido la ley de salud mental, probablemente hubiesen habido menos índices de violencias en niños jóvenes y adolescentes, porque precisamente se toman en cuenta los determinantes sociales. Esto es luchar contra la desigualdad, contra la pobreza, contra el desempleo, contra la falta de vivienda. si las políticas hubiesen apuntado a los determinantes sociales, por supuesto que se reduce notoriamente los índices de violencia. Ahora, ¿qué pasa en regiones como Estados Unidos, donde la violencia es enorme, a pesar de que las situaciones económicas sean mejor? Bueno, justamente porque es un pueblo que es criado y unido con el miedo. Entonces, cuando los discursos de odio, de miedo y los discursos violentos calan muy hondo en la población, bueno, generalmente la población responde en el mismo sentido. Pero volviendo, por ejemplo, a la baja de la imputabilidad. Tenemos mujeres que están a cargo de familias solas, donde además de salir a trabajar tienen todas las tareas de cuidado. Es muy habitual, no es una excepción. Es lo corriente que muchos adolescentes o adultos muy jóvenes se dedican a acusar de las madres que mi mamá no me quiere, mi mamá no me dio bola, mi mamá se enoja de nada, mi mamá no pasa tiempo de calidad conmigo, porque esto es lo que pasa cuando uno vive en la pobreza y además tiene a su cargo las tareas de cuidado. Luis, ¿sabes qué? Otra cosa me parece muy interesante esto, Gabriel, las tareas de cuidado claramente sobre las mujeres y también sobre los adultos mayores. A mí me ha sucedido mucho en la escuela, de querer citar, y no con el ánimo de interpretar en el mal sentido, sino para poder acompañar a la familia. Y muchas familias que tienen jóvenes a su cargo con situaciones de violencia, bueno, están a cargo de adultos mayores, ya sean los abuelos, ¿no? Muchos abuelos. Y la verdad que es difícil. Qué difícil el momento cuando se ha roto completamente la contención de ese joven, ¿no? Desde el lado familiar, del lado social, y encima a veces los dispositivos institucionales actúan como dando más carga, ¿no? Encima, te lo figuro así, encima que el abuelo o la abuela se hace cargo de alguna manera, como puede, con lo que puede, de ese joven, a veces, bueno, las instituciones lo interpelan en mal sentido, él no lo está haciendo bien, ¿qué es lo que está haciendo? Mirá, tener un delincuente en la casa, digo, situaciones y no son pocas, lamentablemente. No sé qué pensar. Bueno, porque justamente las personas que se dedican a las tareas de cuidado muchas veces son los abuelos los que crían a los nietos. Sí. Pero la persona que ejerce la tarea de cuidado muchas veces entra en impotencia. Sí, total. Porque se vive en la pobreza, se vive en la inestabilidad laboral, en la inestabilidad habitacional, o sea, que la vida pasa a ser caminar sobre arenas movedizas todo el tiempo. Y cuando la persona entra en impotencia, se enoja. Empiezan a haber consumos excesivos de sustancias psicoactivas, como alcohol, tabaco, algún marihuana, en fin, lo que sea, con lo cual esa persona no se siente con la capacidad suficiente para la crianza de algún hijo. Y ahí es donde aparece lo que vos decís, hacen lo que pueden. Ahora, ese hijo, ese niño, adolescente, que nació en ese contexto, ¿tiene las mismas posibilidades que aquel que nació en un clima tranquilo, económicamente estable, con estabilidad habitacional, que sabe que nunca le va a faltar la casa, que nunca le va a faltar la comida, que nunca le va a faltar la ropa? Y no tiene las mismas oportunidades. Ahora, ese niño de clase baja, ¿puede llegar a ser médico? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. No, una cosa no quita la otra, pero no arranca de la misma línea de largada. Claro, la línea de partida. Quizás pueda llegar a la meta, pero no arranca de la misma línea de partida. Entonces, en lugar de... Estamos en un momento donde las políticas sociales son mal vistas, ¿no? Está clarísimo eso. Entonces, perdón. Sí. Entonces estamos en un contexto donde se criminaliza la pobreza de la misma manera que se criminaliza la protesta social, se criminaliza todo aquello que sale de esa norma que el poder político quiere imponer. Entonces, todo lo que no estábamos de acuerdo con eso, con el poder político, se criminaliza. Y una de las cosas de criminalizar es justamente la niñez y la adolescencia, pero por ser víctima de las políticas de Estado, especialmente las políticas sociales, educacionales, de salud, etcétera, y víctimas de los adultos que tampoco tienen las posibilidades de criar un hijo como le gustaría criarlos, por supuesto. Bien, ¿nos querés charlar un poquito, Gabriel, sobre dice, todo hay una alternativa, hay una salida, cómo abordamos este problema de la delincuencia juvenil? La ley de salud mental nos ofrece esa alternativa. ¿Nos podés contar un poquito sobre este camino? Claro que sí, porque claro que sí. Lo que pasa es que, a ver, para aplicar la ley de salud mental, tenemos que empezar a cambiar un poco el modo de ver, el modo de pensar una sociedad. Primero, esto de las políticas focalizadas pueden servir para algunas políticas, sí, pero no para todas. Lo que tiene que ver con la salud mental, no se puede focalizar una política porque la salud mental interviene en todos los estándares de la vida. Entonces, para pensar una política de salud mental, hay que pensar una política de empleo, una política de capacitación, de formación, de vivienda, de vestimenta, donde la gente no pase ni frío, ni hambre, ni sed, ni esté en la intemperie. Y por supuesto, también intervienen los servicios de salud, donde se tiene que acceder a los servicios de salud. Ahora, si un chico no puede acceder a los servicios de salud porque es excluido, no, a la escuela, ante el primer problema, lo mandan al psicólogo. Ahora, si abandona la escuela, no pasa nada, ¿eh? Ojo, porque el que está en la escuela y es un problema, pero quiere ir a la escuela, como es un problema, lo mandan al psicólogo y no puede volver a la escuela hasta que el psicólogo no le dé de alta. Pero el chico que abandona la escuela, no va nadie a la casa a preguntar, che, ¿este chico está bien? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué abandona la escuela? O sea, va el psicólogo el que va a la escuela. Es estigmatizado el que va a la escuela. Es excluido el que va a la escuela. Pero el que se autoexcluye, ese no pasa nada. Entonces, esas son las cosas que la ley de salud mental puede corregir. Lo que llamamos trabajar sobre los determinantes sociales de la salud mental. O sea, tenemos que cambiar la sociedad para hacerla una sociedad más solidaria, pero fundamentalmente que las personas puedan sentirse útiles y orgullosas de la tarea que hace. Hoy, por ejemplo, cualquier chico sabe que, no sé, un médico con 15 años de experiencia que trabaje en los servicios públicos de salud gana por debajo de la línea de la pobreza. Y más de un chico va a decir, ¿para qué quiero estudiar tanto si igual voy a ser pobre? Tal cual. Tal cual que lo que Entonces, ¿sabes? sucede en las aulas, te digo, No. también. ¿Cómo? Sucede en las aulas Perdón, que también, ¿no? justo pasó. Sucede en las aulas también, ¿no? Bueno, claro, Difícil cuando mostrar un los chicos horizonte ven que cuando lo... te están viendo que como docente, como profesional, como alguien que te esforzaste, llegaste y no llegás, ¿no? No tenés para el micro. Es difícil. El docente no puede ser el horizonte o el ideal a seguir porque ven que los docentes están empobrecidos, con la salud mental afectada, con la salud afectada. Y sí, lógico, lógico, no pueden faltar porque lo aplican en el aula, o sea que están castigados. Entonces, ¿cuál es el horizonte que se le ofrece a esos chicos? Esto es muy simple. Simple para diagnosticar, muy difícil para trabajar, porque realmente una de las cosas que deberían funcionar son los organismos de control. Ahora se pasan hablando de auditorías, de que hay que controlar porque hubo mucho curro. Si hubo mucho curro es porque alguien nos dejó hacer curros. Porque si tendríamos los organismos de control que necesitamos, y probablemente habrían menos. No digo que no habrían, pero habrían menos. O habrían mecanismos para combatirlo. Pero Mendoza, por ejemplo, se niega a tener algún organismo de control en salud mental. ¿Por qué se quieren auditar todo y quieren que las cosas sean transparentes? ¿Por qué nos negamos a tener organismos de control? Claro. Entonces, por eso decimos que es una hipocresía, que el hilo se corta por lo más delgado y que terminan pagando los que menos responsabilidad tienen en este tema. No digo que no tengan. Todos tenemos una responsabilidad inherente, pero están quienes tienen más responsabilidad y los que tienen menos Ni el que responsabilidad. el delito no exista, ¿no? Muchas veces uno, el que escucha del otro lado de estas posiciones, como que esté negando el delito, ¿no? La delincuencia juvenil, o sea, no, al contrario, no, no, no. En absoluto se niega, ¿no? Existe, nos hace tremendamente mal como sociedad, pero meter al pibe en cana y darle 100 años o no, no, no, no soluciona, ¿no? El sistema lo va reproduciendo de una manera que la verdad es que, bueno, es preocupante. Gabriel. Que hay crímenes, sí, hay Sí, crímenes. seguro El que. tema, lo que estamos debatiendo es cómo combatirlo. Ahora, si lo hacemos de esta manera, lo más probable es que estemos, cuando uno quiere combatir el fuego con fuego y los resultados no son muy buenos. Entonces hay que ponerse los pantalones largos, discutirlo en serio, ser rigurosos, basarse en la evidencia y no en los prejuicios para resolver los problemas. No se resuelven problemas simples con respuestas simples y no se pueden resolver basados en los prejuicios. Hay que resolverlos basados en la evidencia. Y la evidencia dice que, bueno, que esto no sirve. Tal cual. Gabriel, bueno, te agradecemos muchísimo este nuevo espacio y volvernos a encontrar nuevamente aquí en La Mosqui. Nos seguiremos encontrando. Cuando ustedes quieran, a disposición. Un abrazo muy grande para todos. Abrazo enorme. Saludos. Abrazo Chao. enorme. Gracias, Gabriel.